No quiero ser víctima de lo que más quiero. No quiero ser pobre teniendo dinero. Es caro y difícil vivir bajo presión. Esconderme de mi contradicción. La gente me critica por mis modales. Tengo unos dotes muy especiales. Ellos hablan y me dan mecha. Y sé que no tengo la tata hecha. Escupo en polvo, la drag y ladran. Como cotorra, como te ladran. Esta vaina a mí me da tos. Sangre que no se puedo tener dos. Dígame qué hago de malo. Si tengo la tipa comiendo mi mano. Me dicen hola, ¿cómo estás? Y babean con el culo para atrás. No puedo parar de imaginar cómo sería vivir en Manhattan. Mientras leo en Twitter como ustedes se pelean por mí y se matan. No puedo parar de imaginar cómo sería vivir en Manhattan. Mientras leo en Twitter como ustedes se pelean por mí y se matan. En Manhattan, en Manhattan, en Manhattan. Tus pares de Cartier parecen gemelos. Llegué con un piquete fresco, el cuarto se hizo hielo. Bueno, si vieras mi ropero, parece Manhattan. Montaña de ropa tan alta como un rascacielos. Me siento George Clooney, esto es la gran estafa. Cierro un negocio de traje con un par de gafas. Ustedes son muñecos de colección, porque pierden el valor si lo sacan de su caja. Con coraje como Nati, somos de los que no encajan. Nos subimos a una nube de la que nadie nos baja. Están hablando con el panadero, tomen su rodaja. Corté las ataduras a mi miedo sin navaja. No puedo parar de imaginar cómo sería vivir en Manhattan. Mientras leo en Twitter como ustedes se pelean por mí y se matan. No puedo parar de imaginar cómo sería vivir en Manhattan. Mientras leo en Twitter como ustedes se pelean por mí y se matan. En Manhattan, en Manhattan, en Manhattan. Auténtica violencia, reflejo de tu mente. Exquisita, excelente. Pienso que soy inocente. Voy a llegar a Hollywood sin arreglarme los dientes. No puedo parar de imaginar cómo sería vivir en Manhattan.